Bueno, son las 19 horas con 16 minutos. Es el horario como para comenzar con el programa de reflexión histórica de los viernes. Vamos a retomar nuestro programa después de que hemos ya avanzado bastante en aspectos anteriores vinculados con los grandes periodos de la historia argentina y viendo los agrietamientos que fueron quedando como saldo. El primer periodo fue el de la independencia, que prácticamente no produjo grietas en nosotros. Esa fue una lucha donde la patria parecía unida en contra de la corona española, que era quienes nos dominaban. Pero casi en paralelo con la lucha de la independencia fue surgiendo la división entre unitarios y federales, entre liberales y nacionalistas, por plantearlos en términos ideológicos más universales. Y bueno, y esa diferencia, una vez que se terminó la lucha por la independencia, obviamente se profundizó porque quedaron latiendo ya las contradicciones internas más que nada. Y bueno, ahí empezó una guerra civil que duró más de 40 años hasta que fue derrocado Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros, y se inició una etapa de transición extraña donde triunfaban los federales, pero se iban adueñando del poder los unitarios. Así fue, hubo varias batallas después de Caseros, Pavón, Cepeda, y por último Mitre, que había sido prácticamente el derrotado por Urquiza, quedó mágicamente dueño del poder. Y esa generación, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, fundaron el primer orden institucional del país, la primer república organizada de la Argentina, y la fundaron en base a un modelo económico agroexportador, que costó muchas vidas porque para dominar la tierra y la geografía tuvieron que masacrar primero a los caudillos federales y luego a los pueblos originarios que ocupaban las pampas. Una vez que lograron esos dos objetivos, pudieron traer inmigrantes en gran cantidad para trabajar la tierra y fundar lo que pasó a llamarse hacia finales del siglo XIX el granero del mundo, la Argentina, un país que tenía ínfulas de potencia, que se lo comparaba prácticamente con Canadá en aquellos tiempos. Pero, finalizando la década de los 80, empezó una crisis económica. En general, más allá de nuestras fronteras también, pero el modelo económico que había sido muy exitoso durante la primera década, o sea, durante todos los 70 y los 80, por decir un poco, de mediados de los 70 a mediados de los 80, ahí fue lo óptimo de ese modelo agroexportador, vendiéndole alimentos a una Europa que los necesitaba y consolidándose un poder económico en los grandes hacendados de La Pampa y un poder político en un partido conservador que fue tomando distintos nombres, Partido Autónomo Nacional, etcétera, pero que en el fondo sostenía una ideología ligada con los intereses de los grandes grupos económicos. En ese estado de cosas se llegó al último gobierno de ese grupo, el de Juárez Celman, que era un concuñado de Roca, del general Roca. No se llevaba bien con Roca, y Juárez Celman profundizó el liberalismo, tomó empréstitos fuertes con los bancos ingleses para realizar obras para tratar de consolidar el modelo económico. Hizo privatizaciones que no gustaron a la población, como privatizaciones del ferrocarril, que era un ferrocarril exitoso en la provincia de Buenos Aires. En fin, se fueron precipitando los acontecimientos y todo iba indicando que el último gobierno netamente conservador, el de Juárez Celman, iba llegando a su fin. Esto ha sido un rápido repaso de cuestiones que hemos recorrido en programas anteriores. Algo hemos hablado también en programas anteriores ya del surgimiento de la Unión Cívica Radical como un proceso de transición política hacia el siglo XX. Pero hoy vamos a dar un poco más de detalles para que ustedes lo tengan como referencia. Hemos optado por un acompañamiento musical para esta parte del programa a cargo del grupo de tangos La Chicana, tomando de su álbum Juguete Rabioso la mayoría de los temas que nos van a acompañar. Así que vamos a comenzar, antes de iniciar el recorrido por los comienzos de la Unión Cívica Radical, vamos a escuchar a La Chicana. Enrarecida, quieta como una ventana, desconfiada de las moscas y de los perros que pasan. ¿Qué diría de su vida? Un vistazo a su cartera, fotos rotas y crayones, una iguana y tres monedas. Algo pasa en su pasado, algo que sigue pasando, como un cine empantanado. Trae de su cara un collar extravagante, se atrinchera en el sombrero y en los anteojos grandes. Una vez la vi llorando en su martini, llovía y le dio un billete grande al changuito que pedía. Algo pasa en su pasado, algo que sigue pasando, como un cine empantanado en la misma escena. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca, su programa de reflexión histórica. Hoy estamos viendo el surgimiento del partido político La Unión Cívica Radical a finales del siglo XIX y nos estamos acompañando con música de La Chicana. Acaban de escuchar Agazapado. El primero de septiembre de 1889, un grupo de jóvenes organizó un gran mitin juvenil en el Jardín Florida de la ciudad de Buenos Aires, donde se constituyó la Unión Cívica de la Juventud, con el fin de aglutinar al amplio espectro de opositores al régimen de Miguel Juárez Celman, sostenido por el oficialista Partido Autonomista Nacional. El partido fue presidido por quien aparecía como líder natural de aquellos jóvenes, Francisco de Berroateña, acompañado por otros jóvenes dirigentes como Emilio Gouchón, Juan B. Justo, Martín Torino, Marcelo T. de Alvear, Tomás Le Breton, Manuel Montes de Oca, entre muchos otros. La Unión Cívica de la Juventud estableció una relación honoraria con las personalidades políticas que aparecían como referentes de una oposición dispersa, especialmente Leandro Alem, Aristóbulo del Valle, Bartolomé Mitre, Pedro Goyena, Vicente Fidel López, Bernardo de Irigoyen, entre otros. El nuevo Partido de los Jóvenes sancionó entonces un programa que recordaba el del Partido Republicano, fundado por Alem y por Aristóbulo del Valle antes, en 1877, y que se organizó en clubes cívicos parroquiales. El 13 de abril de 1890, la Unión Cívica de la Juventud se consolidó con un gran acto en el Frontón Buenos Aires, donde se fundó un nuevo partido llamado Unión Cívica. Como presidente fue elegido Leandro Alem, quien procuró enarbolar la bandera de los desposeídos ante la oligarquía, y así incluyó a líderes de las distintas tendencias opuestas al unicato de Juárez Celman, como Francisco Barroetaballena, los políticos católicos José Manuel Estrada y Pedro Goyena, Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen, Juan B. Justo, Lisandro de la Torre y el influyente expresidente y general Bartolomé Mitre. En realidad, Bartolomé Mitre era una figura que no pegaba mucho en estas nuevas fuerzas que surgían y se acomodó allí en estas nuevas fuerzas porque estaba totalmente desacomodado con sus anteriores aliados, los netamente conservadores. Ese mismo año de 1890, la Unión Cívica, dirigida por Leandro Alem y Bartolomé Mitre, encabezó el 26 de julio la llamada Revolución del Parque, o Revolución del 90, un sangriento levantamiento armado que causó la caída del presidente Juárez Celman y su reemplazo por el vicepresidente Carlos Pellegrini. Durante esta batalla es necesario resaltar la figura de Elvira Rawson, la segunda mujer en poder recibirse de médica en la Argentina, quien desempeñó la función de auxiliar a los caídos en la revolución. Más adelante sería distinguida por Leandro Alem con un pergamino y un reloj de oro y se convertiría en una ferviente luchadora por los derechos de la mujer. La Unión Cívica se constituyó de forma orgánica en todo el país y por vez primera en la historia política argentina había sido elegida una fórmula presidencial por medio de una convención partidaria, cuando la Convención Nacional reunida en Rosario consagró como candidato a presidente y vicepresidente a Bartolomé Mitre y a Bernardo de Irigoyen. Banderas y olor a saludo muerto, y chicas con claramente visibles líneas de sus bombachas bajo impalpables polleras. La del clavel me llevó a su casa. Me contó del tío gaucho que a Facón perdió una mano Y en una caja dorada seguramente estaba la mano. Deseo que yo fuera otro, me besó y literalmente le tiró manteca al techo y desenchufó la mente. Y Dios que miraba al mundo por los ojos de los perros, hambrientos reos y ariscos que humean por este puerto. Antes del ruido terrible del canto de pajaritos, me escapé por la ventana y me crucé con los malditos. Albañiles lagrimales, bomberos sentimentales, putas y psicoanalistas, ternura de criminales. Recién librado canta un tango con buena gola y baila en el empedrado sus 6 años de gallola. El tipo nació marcado, pichón de héroe o canalla, según dicten las mareas, el destino no se calla. Y Dios que miraba al mundo por los ojos de los perros, hambrientos reos y ariscos que humean por este pueblo. Escuchábamos a La Chicana interpretando el tema del puerto. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca, su programa de viernes por la tarde de reflexión histórica. Estamos recorriendo hoy los comienzos de la Unión Cívica Radical a finales del siglo XIX. Habíamos dicho recién que por primera vez en la Argentina un partido elegía democráticamente a sus representantes, a sus candidatos, a presidente y vicepresidente para las próximas elecciones, siendo elegido Bartolomé Mitre como candidato a presidente y Bernardo de Irigoyen como vicepresidente. Sin embargo, el general Roca, enérgico líder del oficialista Partido Autonomista Nacional, acordó con Mitre una fórmula de unidad nacional entre ambos partidos, encabezada por el propio Mitre. Al conocerse el acuerdo, el 16 de abril de 1891, Leandro Alem se opuso en forma tajante, desencadenando la ruptura de la Unión Cívica y el posterior retiro de la candidatura de Mitre. El 26 de junio del 91, los seguidores de Alem constituyeron formalmente la Unión Cívica Antiacuerdista, que cambiaría el nombre a los pocos días por Unión Cívica Radical. En tanto, los seguidores de Mitre formaban la Unión Cívica Nacional. El 15 de agosto de ese mismo año, 1891, la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical proclamó a Bernardo de Irigoyen como candidato a presidente, mientras que Leandro Alem decía entonces que el programa de la UCR tiene 4 banderas: libertad política, honradez administrativa, impersonalidad de la coalición y sentimiento nacional. Pocos días antes de las elecciones, el 2 de abril de 1892, el presidente Carlos Pellegrini denunció falsamente que había un complot radical para tomar el poder y asesinar a los principales líderes oficialistas. Inmediatamente decretó el estado de sitio y detuvo a los principales líderes radicales, entre ellos a Leandro Alem. En esas condiciones y sin la participación de la Unión Cívica Radical, se realizaron las elecciones del 10 de abril, en las que resultó elegido presidente el candidato oficialista Luis Sáenz Peña. Por entonces, las características del régimen electoral argentino, el que no se regía por el voto secreto y las amplias facultades con las que contaba el presidente de la nación, intervención de provincias, estado de sitio, control de las fuerzas armadas y de seguridad, condicionaban severamente las posibilidades de acceso al poder mediante elecciones libres. Una vez liberados los líderes radicales y ante la evidencia de que el gobierno nacional volvería a impedir por todos los medios su acceso al poder mediante elecciones, la Unión Cívica Radical comenzó a reorganizarse y preparar un nuevo levantamiento armado. Alem se caracterizaría entonces por elevar la idea de intransigencia radical hasta constituirse en el principio supremo de la acción política. Al mismo tiempo, emergió una fuerte oposición entre Alem y su sobrino, Hipólito Yrigoyen, quien ya controlaba las fuerzas radicales en las provincias de Buenos Aires y desconfiaba de la capacidad de organización de su tío. La Unión Cívica Radical se dividió entonces entre los rojos, que apoyaban a Alem, y los líricos, partidarios de Yrigoyen. Entre los seguidores de Alem estaba Aristóbulo del Valle, Bernardo de Yrigoyen, Juan Garro, Francisco Berrotareña y Leopoldo Melo. Por su parte, Hipólito Yrigoyen no daba participación a nadie en la toma de sus decisiones, pero entre los dirigentes que entonces lo seguían con lealtad, hay que destacar al joven Marcelo T. de Alvear, que luego sería presidente de la Nación Argentina. Veterano del insomnio, soy un viejo prematuro. Se me cansan las palabras, no es una forma de hablar. Tengo una viola italiana, cuando hay hambre no hay pan duro. El Mario me la endereza, pero se vuelve a doblar. Para agarpar el casorio y el anillo, vendí el coche. Inocente adolescente, rematé mi libertad. Soy un yonqui de la tele sin volumen a la noche, como pa' no molestarla, aunque ella ya no está. Loca, no me exilies de tu boca, por la culpa que te toca mencionar. Por flaquear, fui tu juguete rabioso, fui tu mito encadenado, me tomaste de amuleto, un flaco para tu cruz, me amigué con tu retrato, cuántas veces lo he besado, y lo abrazo preocupado cuando se corta la luz, en mi guitarra torranta y un tango agazapado, ver canta que me amuraste. No te puedo ni cantar, no me sale más lirismo. Tengo un verso atragantado donde te mando a la mierda, después vuelvo a suplicar. Una vez más, típico de mí que vivo en pena. decías que me ibas a arreglar. Mi revolución era apariencia, me perdiste la paciencia cuando estaba por flaquear. Cuando estaba por flaquear. Escuchábamos a La Chicana interpretando Juguete Rabioso. Continuamos con la historia del nacimiento de la Unión Cívica Radical. El 30 de julio de 1893, la Unión Cívica Radical inició una nueva insurrección armada que se extendería hasta el 1 de octubre, cuando el ejército recuperó la ciudad de Rosario y apresó a Leandro Alem. La sublevación es conocida como la Revolución del 93. Con la colaboración clave del radical Aristóbulo del Valle, quien se desempeñaba en el gobierno con las funciones estratégicas de un primer ministro y las Fuerzas Armadas bajo su mando, la Unión Cívica Radical estuvo muy cerca de triunfar y tomar el poder. Los ejércitos radicales establecieron gobiernos revolucionarios en las provincias de San Luis, Buenos Aires, Tucumán, Corrientes y Santa Fe, y llegaron a designar en la ciudad de Rosario a Leandro Alem como presidente provisional de la República. Sin embargo, la división interna y graves errores de liderazgo en el momento crucial permitieron al gobierno nacional reorganizarse y reprimir duramente la sublevación, con el ejército al mando del propio general Roca. Poco después, Aristóbulo del Valle moría de un derrame cerebral, y el 1 de julio de 1896, rodeado de enemigos, distanciado de su familia y enfrentado al Estado, Leandro Alem se suicidó, afectado principalmente por las derrotas y la división interna de la Unión Cívica Radical. Una famosa frase escrita en el testamento político de Leandro Alem lo define con claridad: que se rompa, pero que no se doble. Hoy lo que más me subleva Escuchábamos por La Chicana el tema Cicatrices. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca, su programa de reflexión histórica. Estamos recorriendo hoy el nacimiento de la Unión Cívica Radical y ya estamos entrando al último capítulo de este programa. En 1903, Hipólito Yrigoyen comenzó a reorganizar la Unión Cívica Radical para una nueva revolución. Dos años después, dirigió el levantamiento armado conocido como la Revolución de 1905, que aunque fracasó, logró presionar lo suficiente al partido oficialista como para producir una fractura. Los sectores más progresistas del autonomismo, como Carlos Pellegrini y Roque Sáenz Peña, comenzaron a sostener la necesidad de realizar cambios institucionales para contener el creciente conflicto social y político. En 1910, cuando Roque Sáenz Peña fue elegido presidente, la Unión Cívica Radical ya no estaba en condiciones de realizar nuevos alzamientos armados, pero existía la creencia general de que la revolución era inminente. Sáenz Peña e Yrigoyen, que mantenían una amistad personal desde jóvenes, tuvieron entonces un histórico encuentro privado en el que acordaron sancionar una ley de sufragio libre. Dos años después, en 1912, se aprobaba la ley del voto universal, secreto y obligatorio para varones, conocida como Ley Sáenz Peña. Por otro lado, fue también el primer partido político argentino en presentar un proyecto de ley de voto femenino en 1919, que finalmente no prosperó dado la mayoría conservadora que existía en el Congreso. La Unión Cívica Radical puso entonces fin a su política de abstención electoral y concurrió a los comicios parlamentarios sin tomar alianzas electorales. Por primera vez se votó en Argentina con cuarto oscuro para garantizar el voto secreto y para evitar el voto cantado que existía anteriormente. La Unión Cívica Radical ganó las elecciones a gobernador en Santa Fe con Manuel Menchaca, a la que la siguió un reguero de triunfos en todo el país. Entre los dirigentes radicales de ese momento estaban José Camilo Oroto, Leopoldo Melo, Vicente Gallo, Fernando Saguier, Marcelo T. de Alvear, José Cantilo, Delfor del Valle, Horacio Quintanarte, Rogelio Arraya, Rodolfo Letman, Enrique Mosca, Elpidio González, Pelagio Luna, Miguel Lauracena, Néstor Lencina, Federico Cantoni. Los triunfos electorales del radicalismo condujeron al colapso de los partidos del sistema político previo a la Ley Sáenz Peña. La Unión Cívica Radical se autodisolvió por iniciativa de Honorio Pueyrredón y sus miembros ingresaron masivamente al radicalismo. Perdón, la Unión Cívica Nacional se autodisolvió y sus miembros integraron masivamente al radicalismo. Y el Partido Autonomista Nacional desapareció. El 2 de abril de 1916 se realizaron por primera vez en la historia argentina las elecciones presidenciales mediante el voto secreto. La Unión Cívica Radical obtuvo 370.000 votos contra 340.000 votos de todos los demás partidos y en el colegio electoral su fórmula se impuso por un voto. Comenzó así un largo ciclo de 14 años consecutivos de gobiernos radicales. La Unión Cívica ganó las elecciones presidenciales en tres ocasiones sucesivas, Hipólito Yrigoyen primero, Marcelo T. de Alvear luego y nuevamente Hipólito Yrigoyen. La serie de gobiernos radicales fue violentamente interrumpida